temperatura hace un calor sofocante. Salgamos para las calles, para las playas y parques. ¡Ay, qué calor! Y los hombres sin camisas en pantalón overol. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! Las pompas son los hidrantes que liberan agua fresca. Controla los muchachos mojando a la gente seca. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! Usando latas y potes, desenrollando mangueras. Aunque el cielo luce claro, es muy seguro que llueva. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! Perder el juicio te valen ciertas locuras. Los buenos amigos se baten en duelo con pistolas de agua, pero no de fuego. A quien no le gusta este revolú se va para el monte a hacer el barbecue. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! Perder el juicio se valen ciertas locuras. Los parques se vuelven polvorín de humanos, donde se respira aire puro y sano. Se ven los containers como riachuelos, las aguas refrescan el cálido suelo. Verano de un sol candente, de fiestas y de aventuras, donde sin perder el juicio locuras. El sol ha estrenado nuevas baterías. ¿Dónde está la gorra y las capas mías? En la escuela hay vacaciones y a los niños les fascina pasarse todo el verano.